¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buen día. Buen día a la audiencia. Sí, en realidad, desgraciadamente, hay mucho para hacer con todo el tema derechos humanos, puntualmente el tema de este chico de Santiago Maldonado, también, ¿no? Por desgracia para él, para la familia y para el conjunto de la sociedad, la desaparición de él movilizó muchísimo, movilizó sectores que no teníamos en cuenta como posibles movilizadores, digamos. El común de la gente, que es lo bueno, digamos, que es lo bueno, digamos, no hace falta estar en ningún sector en especial para reivindicar algo que es totalmente injusto, algo que nos duele muchísimo, porque nos duele muchísimo desde lo personal, por nuestra experiencia de vida, nuestra militancia, y nos duele por lo injusto que es el hecho de no reconocer errores, en el caso del gobierno, lo digo puntualmente, ¿no? Que ellos hasta un momento dijeron que bueno, que tenían esa capacidad de reconocer errores, dar un paso atrás y volver a reiniciar las cosas para mejor. En este caso, ese discurso no lo tuvieron en cuenta. Es como todo, digamos, se acomodan de acuerdo a cómo les vaya cayendo la ficha a ellos, si les cae para el lado que les conviene, se acomodan y si no, bueno, mantienen ese silencio. ¿Qué es realmente lo brutal de todo esto, ¿no? Del caso de Santiago Maldonado, la falta de respuesta, el burlarse de los testigos, de la familia, causar un dolor muy muy profundo, muy irreparable. De por sí ya la pérdida de un hijo, la desaparición de cualquier persona es un hecho doloroso, y con mucha más razón cuando desde el Estado, desde el gobierno, que son quienes tienen que dar respuesta, quienes están obligados a dar respuesta, para eso están, no lo hacen. Pero bueno, lo que decía en un principio, independientemente de esto, lo bueno es que la sociedad en el conjunto está dando respuesta. Yo ayer me fui, hacía como una semana que no la veía a mi nieta, y la encontré, nos cruzamos en el camino, la mamá, mi hija la llevaba al jardín, entonces me volví para atrás y digo, bueno, vamos, la llevo, aprovecho ese ratito. Cuando llegamos al jardín, para alegría nuestra, vemos que había un cartel enorme adelante, con letras así muy de colores, muy de jardín de infante, que decía, ¿dónde está Santiago Maldonado? Bueno, por supuesto, me bajé y la felicité a las maestras, a la directora. Pero me parece buenísimo en los negocios, fotos de Santiago, está bárbaro, digamos, que la gente no hace más que defender la libertad, digamos. Es defender la libertad. Yo creo que el gobierno han tomado nota de esto que está pasando y no sé si pudiste ver ayer la campaña nefasta que justo en el Día Internacional de la Víctima de Desaparición Forzada por redes sociales alentaban a denunciar lo que decían puede ser un adoctrinamiento político, ¿no? Y empardaban hablar de Santiago, de su desaparición forzada, justamente, insisto, en el Día Internacional de la Víctima de Desaparición Forzada, con hacer adoctrinamiento político. Habilitaban un 0800 para denunciar a las maestras o a los directivos o a las escuelas donde se hable de Santiago. Creo que están intentando justamente, y decimos a correr el eje y también montarse sobre esto para deslegitimar una lucha y una exigencia que está avanzando esto que decías, ¿no? Está aprendiendo negocios, o sea, individualmente cada uno está haciendo esta pregunta en las últimas horas. Claro, no, en realidad no lo vi yo con el tema de las redes, tengo un problemita personal. Tere es la que está más en ese tema, pero escuché un comentario en la radio y es parte de lo mismo, digamos, de la negación de esta gente a lo que pasó, a la historia, a los reclamos del pueblo, los reclamos del campo popular. Es parte de lo mismo. Lo jodido de esto es que ponen pobre contra pobre, pueblo contra pueblo, a buchonear, digamos. Bueno, es otra cosa que un buchoneo. Decir, bueno, denuncien, vean lo que están haciendo con sus hijos, lo mismo que decía la dictadura en la época, usted sabe dónde está su hijo, contrólelo, fíjese. Hay similitudes que son bastante bastante jodidas. Me había olvidado esa, mira, me hiciste acordar, Luis, de esa publicidad de la dictadura, para las que son más jóvenes y que quizá no se acuerdan o no conocieron. Había una publicidad en la tele y en la radio durante el terrorismo de Estado, durante la última dictadura militar, que decía algo así como: nosotros sabemos dónde están nuestros hijos, y mostraba una familia que estaba yendo a hacer dormir a su hijo en la cama. ¿Usted sabe dónde están los suyos? Insinuando que si no sabía dónde estaban tus hijos, claro, tus hijos son terroristas y están, y vos tenías la obligación de denunciarlos, vos incluso como familia, claro, ¿no? Una de las nefastas campañas en la televisión y en la radio durante el terrorismo de Estado, y me había olvidado. Y bueno, por ese camino andaba la denuncia, sí, ayer, sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Con los chicos no, creo que algo así era el hashtag que usaban, la palabra. Yo creo que va en ese sentido. Bueno, vos fijate que también, o sea, todo lo que sea participación del pueblo, lo que sea participación de los chicos, por más chicos que sean, porque inclusive hasta te comentaba el tema de los chicos de jardín, de uh-huh, primaria, siempre están poniendo algún tipo de problema o de cuestionamiento. Lo hicieron cuando fue el tema de la ley de medios. Uh-huh. Si hubo una ley más democrática, más discutida, participativa, que la ley de medio, creo que no hubo. Uh-huh. Y ellos también cuestionaban de que en los colegios, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Que en los colegios no se trate el tema, porque no era un tema, eso era un tema político, no era un tema para... Una actitud democrática, creo, de las que tuvo el gobierno de Cristina, una de las más grandes muestras de democracia sobre una ley, me parece que fue esa. Y esta gente también la cuestionaba. Cuestionan todo lo que sea participación, lo que sea discusión, y lo jodido es que lo cuestionan desde una posición, me parece a mí, muy muy reaccionaria, muy sin argumentos, que es algo, qué sé yo, que por ahí afecta. Hay que tener un momento de decir, bueno, contemos hasta 10 como para no reaccionar de la forma que ellos quieren que reaccionen. Entonces, contar hasta 10, volver a plantear nuestros fundamentos, que son valederos, para no caer en lo que realmente ellos quieren que caigamos, ¿no es cierto? Están por todos lados tratando de llevar a una situación violenta, de todo tipo, digo, porque todo lo que sea violencia me parece que a ellos les conviene que por ahí sea esa la tangente por donde quieren escaparse ellos, ¿no? Justificar a través de hechos violentos reacciones que ellos puedan tener. De hecho, cuando se reprimió en la 9 de julio, para ellos la actitud violenta era tener la cara tapada, digamos, claro. No fue más que eso, porque la idea ya era reprimir, o sea, al menor indicio de cualquier, no provocación, sino justificación para ellos de reprimir, va a ser tomada como un hecho violento, digamos, tener la cara tapada, tener un palo en la mano, prender fuego una goma, que son cosas que no es que están pasando ahora, pasaron durante el gobierno anterior también, que se manejó de otra manera por ahí, ¿no? O sea, más políticamente, con otro criterio, pero las protestas siempre estuvieron. No es algo nuevo. Estamos hablando con Luis Sale, de la Asociación de Familiares y Expresos Políticos de José C. Paz, y una de las preocupaciones tiene que ver justamente con este nivel de crecimiento de la violencia, y la violencia usada como argumento para la represión, ¿no? Estamos viviendo situaciones que lamentablemente son cada vez más preocupantes. Los ataques en la gobernación que hubieron hace una semana atrás fueron utilizados, hasta ahora todavía se investiga si no fueron autoataques, ¿no? Al respecto, para justificar, pero están como planteando algunas cuestiones que lamentablemente nos preocupan a muchos. Imaginamos que ustedes como organización de derechos humanos también están preocupados al respecto de, por ejemplo, utilizar a las Fuerzas Armadas para hacer una especie de fuerza de ocupación con el argumento de combatir el narcotráfico, ¿no? Ese es uno de los argumentos que se deslizó la semana pasada, no sé cómo están viendo por estas horas. Sí, el hecho de tener gente de gendarmería, o escuché en esta semana también un tema con el ejército también, ¿no? Eso sí, como usar el ejército supuestamente para combatir el narcotráfico, ¿no? Para combatir el narcotráfico. En los países que se ha hecho esto, en América Latina, uno sabe las consecuencias que ha traído. Claro, sí, ¿no? Sí, seguro. El solo hecho de militarizar las calles ya es un hecho, digamos, de molesto, es un hecho de una vigilancia constante a todos los sectores, o sea, porque nosotros vemos en la calle cómo el tema de los jóvenes está se toma como una se toma como que son sospechosos por el solo hecho de ser jóvenes. Otra de las cosas que son similares a la actitud de la dictadura. Cuando decimos, nombramos la dictadura, no nombramos desconociendo de que este gobierno es un gobierno elegido democráticamente, más allá del resultado mínimo de la diferencia de la elección. No desconocemos de que sea un gobierno democrático, pero sí vemos similitudes con la dictadura en muchas medidas. El hecho de tener personal de gendarmería, de prefectura, ahora el tema del ejército con la excusa del narcotráfico en las calles, nos parece violento. Eso es realmente violencia, porque es estar continuamente sobre la gente, apretando, que la gente se sienta vigilada en todo momento, que no tenga la libertad, y es muy feo sentirse así, con esa falta de libertad. Nosotros en la época de la dictadura éramos jóvenes, muy jovencitos, y me acuerdo, salíamos a bailar, íbamos a bailar y teníamos que ir, bueno, en este caso yo iba con Tere, que ya éramos novios, y teníamos que ir entre nosotros dos, donde aparecía una pareja más o uno más, bueno, te aparecía un auto contra la pared, te pateaba, te verdugueaba, viste, a ver qué. Y estoy hablando de teníamos 16 años, 17 años. Ese tipo de situaciones, de forzar a la juventud, a los chicos que no conocieron, por suerte, ningún tipo de actitud de militarizada, de control en las calles, de cosas que por suerte no la vivieron, porque si hablamos de chicos de 20 años, vivieron toda su parte de su niñez y su adolescencia, por suerte, en gobiernos democráticos y en los gobiernos democráticos de Néstor y Cristina, que fueron los que más libertades dieron. Entonces, yo pienso, me pongo en el lugar de un chico de 20 años que en este momento, viniendo de toda esa libertad, se encuentra con que tiene que salir, no necesariamente a la noche, sino durante el día también, y que, bueno, en la esquina porque no les gusta la pinta, porque tiene una gorrita, por lo que sea, lo paran en una esquina, documento, contra la pared, aparte con los métodos, ¿no? Que usan, con los métodos que usan. A mí me pasó en lo particular de reaccionar ante la actitud que tuvieron los policías, los pitufos, con dos chicos que andaban laburando, andaban en una bicicleta cortando ramas, cortando el pasto, y bueno, los ponen contra las paredes, piden documentos, los revisan, no tenían nada, los pibes tenían unos billetitos, un paquete de cigarrillos con tres cigarrillos y nada más, ¿viste? Pero el tema fue la actitud contra la pared, pateándole las piernas, ¿sí? Y justo yo andaba ahí por reacción propia, bueno, reaccioné, me parece lo justo, o sea, reaccioné pidiéndole garantías, más que nada garantías, primero de que no lo golpeen y de que no que no los maltraten, por lo menos hasta que pidan los antecedentes y vean qué pasa. Y así todo, aunque hubiesen tenido antecedentes y hubiesen tenido que actuar como ellos dicen que tienen que actuar, bueno, llevarlo a la comisaría o ver, pero de una manera sin tener necesidad de maltratarlo, principalmente eso. Así que, bueno, pienso que debe ser muy jodido manejarse como joven en esta etapa en la calle. Nosotros desde ya estamos totalmente en desacuerdo con que, volviendo a lo que vos preguntabas, en desacuerdo con que se militarice las calles de los barrios, de las ciudades. Sacaron, Luis, una declaración de Organismo de Derechos Humanos bajo el título que las PASO no tapen la memoria, la verdad y la justicia. ¿No querés contarnos parte del texto? Sí, ese documento es un documento, por supuesto, que se hizo antes de las PASO, como decías vos. No, más que nada viendo el tema en general, ¿no es cierto?, de el título de que las PASO no tapen los problemas que tiene, o sea, que se están pasando a través del derechos humanos, el tema puntual de Milagro Sala, el tema de la represión, como fue la represión, lo que hablábamos hoy de la 9 de julio, el tema de los maestros, el tema de la falta de trabajo, el cierre de fábrica, teniéndolo en cuenta como un derecho, ¿no es cierto?, el derecho al trabajo. Ese documento es, por eso decía, un documento previo a las elecciones. Seguramente se va a sacar algún documento nuevo, porque hay cosas que modificar todos los días. Desgraciadamente está cambiando el panorama, así que hay que modificar un montón de cosas, pero principalmente lo del documento es para tener en cuenta el tema de cómo se viene manejando a través de defender intereses económicos, que son los que representa este gobierno hacia los sectores que más tienen, sin tener en cuenta al trabajador. Por eso tiene como subtítulo los trabajadores somos derechos humanos, somos los derechos humanos, los trabajadores y la memoria somos los derechos humanos. Más que nada eso, tener en cuenta todo el tema de las libertades, derecho a trabajo, derecho a huelga, por lo que pasó en PepsiCo, toca un poquito varios temas. Y en cuanto al tema de Milagro, bueno, seguimos reclamando, por supuesto, la libertad efectiva de Milagro. ¿En qué quedó eso? Porque se dictó la libertad en un lugar que no estaba en condiciones y iban a hacer algunas jornadas de trabajo para poner en condiciones ese lugar, porque antes que la cárcel, me acuerdo que había escuchado a la abogada que decía antes que la cárcel de ese lugar, aunque no es el ideal, no es su vivienda, no es su dirección, era cualquier cosa era mejor por el estado mental, ¿no? Por la seguridad física de Milagro. ¿En qué quedó todo eso? Porque debería efectivizarse a los pocos días y no pasó. No pasó. O sea, evidentemente esta gente no le hace, o sea, no hace caso a nada, digamos, porque la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo decía bien clarito en uno de los artículos, de que por una cuestión, para evitar males mayores, daba a entender, por ahí por una cuestión de delicadeza, no lo decía en el documento, pero daba a entender de que las causas de mayor peligro era el tema puntual de la salud de Milagro Sala. Entonces eso obligaba al gobierno, no es que le pedía, le exigía al gobierno que tome una resolución urgente con el tema de Milagro Sala, dándole la libertad. La Comisión Interamericana pidió la libertad. Y en su defecto, decía, de no tener, de no resolver la libertad inmediata de Milagro Sala, pasarla a un lugar que sería la prisión domiciliaria para preservar su salud. Bueno, estos tipos no... Ni una ni la otra. No hicieron caso a ninguna de las cosas, ni por supuesto no le dieron la libertad. Están estirando el tema de la prisión domiciliaria, están siguen verdugueando con el tema de la prisión domiciliaria, porque viste que están, el lugar donde le dieron para vivir era un lugar que estaba destruido, que lo destruyeron, lo desmantelaron, evidentemente ahí hubo una cuestión también política de por medio. No cualquiera va a reventar una casa de la forma que la reventaron. Una cosa que le falten, que la abran para sacar algo, y otra cosa es que le saquen hasta el inodoro, las ventanas, todo. Evidentemente ahí hubo una operación política. Bueno, se reconstruyó esa casa entre todos los compañeros, pusieron la voluntad del trabajo, por supuesto, lo que hacía falta de materiales, se reconstruyó. Y ahora, según informaron en esta última semana, están poniendo un destacamento de gendarmería casi adelante de la casa. Creo que pusieron un contenedor, ¿viste? Bajaron un contenedor, lo usan como oficina ahí. Y lo último que están haciendo es poniendo cámaras en ese mismo sector de la casa, digamos, donde está el contenedor, cámaras de vigilancia, y hasta que no esté todo ya preparado, las cámaras, la gendarmería instalada y todo, se la van a monitorear desde fuera. Exactamente, el juez no da la orden para que la pasen a la casa a cumplir la prisión domiciliaria. Es otra cuestión de verdugueo más, ¿no? Imagínate que lo hacen más que nada para que por ahí se sientan perseguidos los que van, que vean que están filmados, que vean. Yo creo que a esta altura ninguno tenemos, o sea, persecución de ese tipo de cosas, porque sabemos cómo se manejan ellos, sabemos cómo nos manejamos nosotros, ¿no es cierto? Sin necesidad de ocultar nada, digamos, damos la cara, vivimos siempre en nuestros mismos lugares, mantenemos nuestros trabajos siempre, y damos la cara en todo. Esta gente evidentemente lo que quiere es crear esa psicosis de persecución, esa cosa. Están montando todo un aparato para que no se la vaya a ver, ¿viste? No, o sea, claro. Para intimidar. Y a mí me parece que para contrarrestar eso hay que hacer totalmente lo contrario, ¿viste? Por ahí lo que va a lograr esta gente es que sea ese lugar de Milagrosala una cosa, bueno, no sé si la comparación vale, pero se me viene a la cabeza ahora Puerta de Hierro, lo que pasó en Puerta de Hierro con Perón en España, ¿viste? Que todo de última todo el mundo iba a consultar, iba ahí, era un lugar donde, una meca política donde todo el mundo se juntaba. Me parece que le están errando por ese lado, ¿no? Me parece que le están errando. Luis, por último, agradeciéndose que hayas venido hasta aquí a charlar esta mañana con nosotros. ¿Cuáles son las actividades que están llevando adelante en estas horas, en estos días, desde la asociación? Mira, estamos ahora participando en dos juicios en San Martín. Estuvimos esta semana, que se dio justo el mismo día los dos juicios. Empezó el... creo que fue el 2 de agosto. Empezó un nuevo juicio a Patti por la causa de... Bueno, Patti está preso en Ezeiza, ya condenado por otra causa. Y esta es una nueva causa por la muerte, el secuestro y muerte de un compañero de Escobar, que era un compañero que trabajaba en un diario de Escobar, que fue antes del golpe del 76. Fue en enero del 76. Recordamos que el golpe fue en marzo del 76. Pero no solamente fue el hecho de que lo levantan a este compañero, creo que fue el 7 de enero, sino de que ya había una persecución previa a este compañero y al diario desde el 75. O sea, ya había persecución, aprietes al diario por notas que sacaban. Y bueno, Patti estaba al frente de eso. Bueno, él está declarando vía, ¿cómo se dice? Tipo teleconferencia. Exacto, como teleconferencia, desde Ezeiza, el tipo aparece con su cuellito ortopédico, siempre tiene algún problema de salud, ¿viste? Para no ir sí, todo muy preparado. Claro, todo muy... Siempre tiene algún problema, un tipo de 64 años, no es un tipo viejo. Bueno, y ahora declararon ya el hermano de este compañero, que es un compañero grande que vive en Escobar actualmente. Declaró en estos días también una tía, que fue el lugar donde lo fueron a buscar en la primera avanzada que hicieron, que no lo encontraron. Después lo encuentran en la casa de los abuelos, también en Loma Verde, ahí en Campana, que es de donde lo detienen. Bueno, este compañero lo detienen el 7 de enero del 76 y su cuerpo aparece fines de enero, ¿no?, del 76, mutilado, atado, como desgraciadamente ha pasado con un montón de casos en otros compañeros. Pero aparece en un basural en el Moreno. Patti se ve que evidentemente mueve sus hilos que tenía en ese momento, con todo el poder, por supuesto, que tenía, y lo pasan como NN al cementerio de Moreno. ¿Patti ya era comisario en esa época? No, era jefe de calle. Pero bueno, había toda una movida de complicidad, ¿no? Entre los, lo dejan en el cementerio de Moreno como NN y quedó ahí. Se sabe en el 2008 por los estudios forenses de que era este compañero. Mira. Recién en el 2008. Entonces, a raíz de eso, después, ahora, el juez, no me acuerdo ahora el nombre del juez de Campana, pide que se abra esta nueva causa contra Patti. Así que bueno, en eso estamos, participando en eso, y también con una causa sobre unos policías de Martínez, ¿no? de una masacre también que hubo en Martínez en el 76, fue eso, ya estaba el golpe, contra dos compañeros también que amasacran en Martínez en una estación de servicio. Uh-huh. Eso en lo puntual en cuanto a juicios, ¿no es cierto? Que siempre estamos trabajando, participando y pidiendo a los compañeros que se acerquen a los juicios. Uh-huh. Por suerte últimamente hay participación, ¿no? Hay bastante participación en lo que es en las causas de lesa humanidad en San Martín. Nos vamos turnando, siempre hay participación de los compañeros. Hay en Comodoro Py algunas causas que se están llevando adelante, que siempre que hay oportunidad, bueno, pedimos a los compañeros que se acerquen, que averigüen los días de los juicios, que participen, porque en Comodoro Py falta un poco de participación. Claro. Y hay causas que no avanzan, ¿no? Pareciera la de Ford y otras que están como... La de Ford está programado el inicio del juicio, me hiciste acordar, para noviembre. Para noviembre de este año. Para noviembre de este año. Creo que la fecha es el 18. Porque tuvo tres postergaciones ya. Sí, la vienen pateando. Esperemos que no se vuelva a postergar. Uh-huh. Esperemos que no se vuelva a postergar. Es un tema, va a ser un mega juicio, uh-huh. una causa muy grande. Aparte emblemática, ¿no? Emblemática, por supuesto. La responsabilidad empresarial. Claro, teniendo en cuenta de lo que significa Ford, ¿no es uh-huh. cierto? En el mundo. Uh-huh. Pero sobre eso también venimos trabajando el tema de enfocar precisamente la responsabilidad de los empresarios en todo lo que fue el apoyo al golpe, la participación. Por eso siempre reclamamos también que no solamente el hecho sea la libertad de Milagro Sala, sino también el enjuiciamiento y cárcel a Blaquier. O sea, Blaquier vuelve a recobrar ese poder que tenía como en el mejor tiempo de la dictadura. En un gobierno democrático, un tipo de que apoyó el tema de la noche del apagón, que causó la desaparición de un montón de compañeros. Así que el tema del enjuiciamiento a las responsabilidades civiles me parece fundamental, que es lo que se está trabajando. Y lo que falta, ¿no? Y lo que falta. Sí, por supuesto, hay muchos todavía por hacer. Gracias, Luis. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias.